en caravana sí o sí. La movida feminista por toda la universa. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Festivalita Radio, una festivalita en la que cabemos todas, todos y todes. Hoy desde el edificio de Bellas Artes 2, acá en la UPV/EHU, Universidad del País Vasco. Yo soy Lorna, estaré acompañándoles con mi voz esta primera hora y con mi cuerpo y mi corazón durante toda la emisión. Esta festivalita es el resultado de un trabajo artístico colaborativo, colectivo, el resultado de la asignatura Prácticas Artísticas Colectivas y Nuevas Relaciones con la Autoría y sus Derechos, del programa académico al que asistimos, el Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo. Como se pueden dar cuenta, somos muy buenas sintetizando nombres, poniendo nombres cortos y acotados. Y ya que estamos en la UPV, la Universidad del País Vasco, Universidad Pública, vamos a hablar de los asuntos que atraviesan este territorio académico durante toda la emisión. Va a ser un poco nuestra columna vertebral. En esta primera hora nos tomamos las micrófonas, las mujeres, arrancamos las mujeres. Vamos a hablar desde la mirada y la experiencia de las estudiantes y además contaremos con la participación acá en vivo de dos profesoras de Bellas Artes. Empezamos un poco más suave, más tranquilas, con música desde Guatemala. Vamos a escuchar a Rebeca Lane con una gran canción que se llama Mujer Lunar. Las dejamos con Rebeca. Ni padre, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo. Soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanco. hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Cicatriz. Cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Es la sangre menstrual de Rebeca Lane, y de sangre menstrual vamos a hablar esta mañana. Estamos ya con nuestra primera invitada, Amaya González. Muchas gracias, May, por venir, por madrugar, por acompañarnos. Voy a hacer una pequeña presentación tuya para que te tomes las micrófonas. Amaya González es una estudiante de sociología de acá de la UPV, feminista, una mujer que constantemente está cuestionándose a sí misma y cuestionando su entorno. Hoy, en esta mesa de radio, nos está acompañando. La invité porque es muy cercana a mi corazón, porque ha estado muy cercana a mi proceso de llegar acá a Euskal Herria como mujer migrada, y además porque fue la primera persona que puso en mi radar el tema de la menstruación en un espacio académico. Es un tema que pareciera solo nos toca a las personas menstruantes, pero en realidad pues deberíamos hablar tal vez con más frecuencia y con más naturalidad. Amaya, buenos días, gracias por aceptar la invitación del equipo Festivalita Radio y acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ti, a vosotras, a todas las que estáis haciendo esto. Estoy muy, muy emocionada de poder hablar de esto, porque es un asunto, como has dicho, pues es que es de todas, todos y todes. Claro, yo sé que has llevado este tema de la menstruación a conversaciones cotidianas, hemos hablado de la menstruación un montón, felizmente, y además has investigado, has leído sobre esto, pero además lo has llevado a la esfera académica. ¿Cuándo empezó esto y por qué? Bueno, empezó... También antes de nada has dicho que gracias por madrugar. Yo creo que todas las mujeres que queremos hacer algo bueno, tenemos que madrugar mucho, porque tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, ¿cómo empezó esto? Pues rápidamente empezó cuando entré en la universidad. En realidad probablemente empezó un poquito antes, pero bueno, cuando entré en la universidad, entré con 31 años, hace dos años y medio, y tenía que trabajar al mismo tiempo que estudiaba, y pues cualquiera que haya hecho esto sabe lo difícil que es. Entonces empecé a notar más como en determinados momentos del ciclo menstrual estaba, como todas, mucho más cansada, y empecé a plantearme por qué en el trabajo, no en la universidad, por qué en el trabajo yo tenía que seguir rindiendo igual en la caja registradora del supermercado, a pesar de estar mucho más cansada. por algo que es de mi cuerpo y que no es ni mucho menos una anomalía ni un problema. Pero esto quedó casi en un segundo plano, el tema laboral, cuando empecé a pensar que por qué en la universidad, en una universidad pública en la que deberíamos caber todas, todes y todos, ¿por qué pasaba lo mismo? ¿Por qué los cuerpos menstruantes tenían que ser medicados para mantener el ritmo, para mantener los exámenes? ¿Por qué era mucho más lógico medicarse para mantener el ritmo que plantearse un sistema universitario en el que pueda elegir cuándo hacer los exámenes, por ejemplo, o cuándo entregar un trabajo? Bueno, así más o menos empezó. Y además fue en sociología, ¿no? Que claro, también eso hace como más ruido, más bulla, más alaraca, valga la cuña. Quiero saber, me da mucha curiosidad saber cómo entonces, frente a lo que planteas, porque lo habrás hablado también con profesorado y alumnado, ¿cómo se portó, cómo se ha portado la Facultad de Sociología frente a esto? Sí, a mí me parece esto algo importante, el hecho de que sea sociología, porque bueno, ¿qué estudiamos entonces? Si no estudiamos sí, lo que nos pasa por, entre otras muchas cosas, por ser mujeres en sociología, pues ¿dónde lo vamos a hacer? Y yo sí voy a pedir permiso para leer, porque creo que contextualiza mucho, leer muy rápidamente un email que yo mandé en el momento en el que ya dije que no quería aguantar más, o al menos que no quería callarme más, que no quería callar más, no quería contribuir a invisibilizar, a continuar invisibilizando la menstruación. Esto pasó en el confinamiento, cuando a muchas mujeres o a muchos cuerpos menstruantes nos ha pasado que hemos tenido más dolores, hemos tenido dolores que quizá antes no teníamos, pues porque estábamos muy revueltas hormonalmente y ha habido desajustes hormonales, vamos a decir, y la menstruación pues ha visto afectada. Entonces yo tenía que preparar un examen y yo solo podía estar tumbada en el suelo porque tenía muchísimo dolor y entonces decidí mandar un email al profesor en concreto del examen al que me tenía que presentar o que tenía que preparar, y de paso al resto del profesorado que tenía en ese momento. Lo leo en un momentito. Sí, sí, sí. Este es el email que yo mandé. Estoy cansada de la desigualdad que supone ser persona menstruante en una institución como la universidad pública. No me importa si parece exagerado. Yo y muchas sabemos que no lo es. Durante una media de 4 días al mes mi estómago se hincha, mi pulso tiembla, mi piel duele, mi cabeza se distrae con asuntos seguramente más importantes que aquello a lo que se me obliga a pensar. Mis lumbares no soportan la verticalidad y no es justo que tenga que medicarme para pasar el momento de mi ciclo en el que debería tener derecho a atender a mi cuerpo. Me gusta menstruar y mi menstruación es dolorosa porque mi cuerpo es obligado a plegarse a las exigencias del mercado / universidad. Trabajar 8 horas en una caja registradora o preparar exámenes y trabajos para la universidad en ese periodo, forma parte de la misma agresión patriarcal. Es periodo de preparación de exámenes y trabajos. Y yo hoy, me emociono un poco porque cuando lo escribí fue un momento complicado. Y yo hoy, mañana y pasado, haré lo que mi cuerpo y mi capacidad para aceptar las consecuencias me permitan. Hoy porque todavía no he empezado el sangrado y necesito tumbarme. Y mañana porque probablemente empiece a sangrar y quiero evitar coagulaciones. Se acabó dejar en manos de cada una estas situaciones que nos deberían ocupar a todas, a todos, a todes. La pelota no ha de estar solo en nuestro tejado. Deberíamos buscar soluciones. Este es el email que yo envié. Sí, desde muy adentro. Muy adentro. Lloré muchísimo mientras lo escribía, de hecho. Pero me parecía injusto tener que decirlo y saber que la respuesta probablemente no fuera del todo entendida. No tenía la sensación de que fuera a tener ni mucho menos repercusiones negativas, pero sí que... Y además es que está eso de la obligación de medicarse, ¿no? Como enferma. Es tremendo. ¿Por qué? O sea, yo no digo que no a los medicamentos, no tengo por qué pasar dolor, pero es que el dolor muchas veces viene porque no se me permite descansar. ¿Y las respuestas? Las respuestas. Todas fueron amables, todas, he de decirlo. Hubo una persona, un profesor, que no entendió nada, que me dijo que sentía que tuviera que estar pasando por esta situación. Bueno, no entendió nada, no es mi situación, la situación de muchas y la situación de todas. Y luego, por ejemplo, hubo el otro extremo, que hubo una profesora, Estíbaliz de Miguel, que me dijo que no solo lo valoró positivamente, me escribió un email de vuelta muy, muy bonito, sino que además me invitó a modificar el asunto del trabajo que tenía que preparar para su asignatura y me permitió hacerlo sobre esto, trabajando con teóricos de la sociología, porque su asignatura es teoría sociológica, me permitió adaptar el trabajo y hablar de la menstruación. ¿Y tus compañeras? ¿Cómo va ese rollo con ellas? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué dicen? Porque yo quiero aclarar que Mai es... Bueno, tengo que decirlo, me cuesta mucho decirte Amaya, porque te quiero mucho y te digo Mai, y te voy a seguir diciendo Mai, sí. No me importa nada. Es importante para mí decir que Mai es una mujer muy, muy aplicada, que lee muchísimo, que no, su opción nunca va a ser la vacancia ni el dejar de hacer, todo lo contrario, es el seguir haciendo y el, si hay 5 minutos, el coger más para seguir haciendo. Entonces, yo también creo que el profesorado ha dicho, bueno, es que no lo está diciendo cualquiera. Hombre, yo supongo que es también tiene la parte negativa y triste el que tengas que hacer y hacer y hacer y hacer mucho para que tengan confianza en ti. Eso es verdad, porque vivimos, yo creo que a veces, en esferas en las que tienes que demostrar para ser respetada. Pero bueno, sí es cierto que pues sí, leo mucho y soy muy aplicada, como muchas de mis compañeras, y bueno, es verdad que eso hace que cuando tienes una opinión semejante y te plantas tan seriamente, pues bueno, no se tome como a la ligera, no se tome como un capricho. ¿Y las compañeras qué dicen del tema menstrual? Las compañeras con las que hablé, que no fueron pocas, todas me dijeron que qué bien, que es verdad, que tenía razón. Sin embargo, no ha habido una unión para continuar con esto. Yo cuando hablé con ellas y me dijeron que qué bueno, que qué valiente, que qué bien y que qué razón tenía, yo lo primero que les decía era, bueno, pues unámonos y hagamos un... No sé cómo decirlo, se me ocurría como un email plantilla, ¿no? Para poder enviar cuantas más veces envíe y cuantas, no sé, pues quizá. Pues entonces aprovechemos las micrófonas de Festivalita Radio para hablar de eso, para si quieres mandar un mensaje y dejar, como insisto en mi expresión, dejar una semillita para que las personas que nos estén oyendo y acá en la UPV se planteen el tema y qué te gustaría decirles, como también un poquito provocar eso, ¿no? Sí, yo de hecho cuando me dijiste lo de las semillas, me escribí aquí un poquito porque no quería que se me olvidara eso, que lo que a mí me gustaría dejar y proponeros, bueno, es eso, es una propuesta, ¿no? Una semilla que no es más que de donde sale vida, pues que nos unamos, que yo estoy aquí, pero que un email mío y un hablar mucho en clase y ser muy pesada con el tema de la regla y la menstruación, pues tampoco hace gran cosa. Todos lo sabemos, que los movimientos colectivos son los que han hecho las cosas importantes, entonces, que yo estoy aquí... que somos muchas las que pensamos esto y que si todas nos ponemos y todas hacemos, generamos una acción, pero no una acción de un día, una acción de muchos días, pues quién sabe si dentro de, no sé, nuestras hijas o las hijas de quien quiera tener hijas, pues vivan en una, mínimo en una universidad pública que sea pública, de verdad, que entienda y respete los cuerpos menstruantes o las cuerpas menstruantes o los cuerpos. Sí, también. Pues Mai, muchas gracias. Vamos cerrando este pedacito para poder continuar con lo otro porque sabemos que es poco tiempo el que tenemos. Muchas gracias por tus ganas, por poner tu cuerpo acá, por compartir tu conocimiento y tu experiencia. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, que estamos en directo, enviar sus comentarios y preguntas. Y bueno, con este frío que nos íbamos a hacer fuera de la facultad, pero el frío un poco está demasiado, no sé si demasiado asco, pero está demasiado frío. Antes de seguir con las dos profesoras con las que también queremos charlar, vamos a poner un poquito de musiquita con un poquito de movimiento, a ver si entramos en calor. Nos seguimos otra vez musicalmente en Latinoamérica, claro. Nos vamos con un grupo de Honduras que se llaman Puras Mujeres con su canción Reggaetón Feminista. Las dejamos con ellas. Seguimos con discusiones urgentes en las que ojalá todas y todos y todes nos involucremos porque atraviesan nuestras cotidianidades. Algunas tenemos la oportunidad de asistir a instituciones académicas, algunas otras podemos elegir la carrera que queremos hacer, algunas otras podemos asistir a máster y doctorado y algunas otras menos podemos elegir en qué trabajar. Esto es una gran cadena de sucesos que nos atraviesan a las mujeres. También por eso hemos querido invitar a las dos profesoras. Una es Charo Arrazola, artista, y Lourdes Méndez, antropóloga social. He tenido la fortuna de recibir clase de las dos. Me han aportado muchísimo, tanto en mi formación como en mis aspectos personales y de reflexión. Lourdes nos acompaña virtualmente, está por la línea telefónica, porque con todas estas situaciones pandémicas, pues seguimos juntándonos como no sea posible, y a Charo, felizmente la tenemos acá presencialmente. Voy a hacer una pequeña presentación de las dos, muy escueta y muy humilde, para que más o menos se hagan la idea de con qué dos grandes mujeres estamos acá en Festivalita Radio. Charo es una artista multidisciplinar, nació en Vitoria y se ha dedicado gran parte de su vida a la pintura. Es miembro activa de diversas asociaciones y plataformas. Esto demuestra también su enorme interés por el trabajo colectivo y colaborativo, las prácticas artísticas sociopolíticas, y ha reivindicado también en su trabajo y en sus haceres el rol de las mujeres en el campo del arte. Es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV en grado y en máster. Y por su parte, Lourdes, catedrática de Antropología Social, autora de numerosos libros, textos, ensayos e investigaciones, exponente de la antropología feminista del campo del arte. Bueno, pues me quedo corta con estas descripciones, lo sé, pero como a mí no me gusta hablar por la gente, porque para eso estamos acá, tenemos cuerpo, voz y pensamos, pues las dejo con Charo y Lourdes, por lo menos un saludito. Charo, Lourdes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Lourdes. Hola, Charo. Hola, Lourdes. Qué raro se hace todo esto, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo? Por lo menos nos oímos. ¿Cómo vas, Lourdes? Pues voy viendo llover en Donosti que parece que se va a caer el cielo directamente. ¿Qué tal tú, Lorna? Muchísimas gracias por la invitación, lo primero, y por la iniciativa. Pues yo estoy muy contenta, en realidad estoy muy muy feliz de haberlas juntado. Como de verdad para mí han sido muy importantes en estos meses de formación. Charo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí forrada, como me ves, porque no, aquí donde vengo no llueve, nieva directamente y hace mucho frío. Así que contentas de estar aquí con vosotras. Bueno, con estas mujeres podríamos quedarnos horas y horas hablando, aprendiendo y construyendo. Hay una cosa importante, May sigue en la mesa con nosotras en cuanto quieras hablar y participar. Bienvenida, siempre que se pueda hablar, hablaremos. Hoy tenemos un ratito corto que nos servirá un poco de abrebocas para poner en la mesa temáticas y discusiones, como decía anteriormente, urgentes. Bueno, la profesora quisiera hablar un poco sobre la docencia, la pedagogía, la profesión de maestra se asocia de alguna manera al tema de los cuidados. Cuando somos pequeñas y vamos al cole, la mayoría de profesoras son mujeres, guías, cuidadoras de la infancia. Crecemos con este referente y muchas niñas quieren ser profesoras porque es lo que ven. Luego en la universidad empiezan a cambiar un poco las cosas. Yo creo que ahí empezamos a ver más hombres siendo profesores, tal vez porque se piensa que los temas universitarios son de mayor profesionalidad que educar a niñas y a niños. Durante los últimos años, porque me leí algunos informes del Estado español y vi tablas, cifras, bueno, el porcentaje de participación de mujeres en el mundo del profesorado, aquí en el Estado español, del profesorado no universitario, aumenta, pero en cambio en el ámbito universitario sigue siendo menor en algunos años, decayendo esta cifra. Las mujeres no hemos llegado a superar el 40% de las plazas de docencia universitaria. Inicio con Lourdes. Lourdes, ¿qué es ser profesora en la UPV? ¿Y qué, si podrían hablar de algunas diferencias entre ser profesor y profesora? A ver, muy brevemente. De cara a los datos que has dado en lo que respecta a la universidad, aunque el porcentaje sea todavía menor de profesoras que de profesores, lo más significativo es que es todavía menor en lo que concierne a lo que se le llama la carrera académica, es decir, sigue habiendo un porcentaje bajísimo de catedráticas de universidad frente a catedráticos, independientemente de las áreas de conocimiento. Eso es la primera parte. La segunda parte, experiencia como profesora de la Facultad de Bellas Artes. La verdad es que cuando llegué a mediados de los 80 largos desde Antropología Social, yo creo, pienso, que más allá del hecho de que efectivamente se te considere en función de tu sexo género, mi ventaja, entiendo yo, fue que yo era, digamos, ajena a las materias estructurales de la Facultad de Bellas Artes. Es decir, como antropóloga se consideraba que mi labor, mi trabajo, mi investigación iban en paralelo con las profesiones artísticas o las enseñanzas artísticas. Con lo cual yo pienso que durante todos estos años en la facultad he vivido una situación a nivel de reconocimiento, de enjuiciamiento de mi trabajo, lo que sea, pienso que es sustancialmente diferente a la que ha podido vivir Charo, en la medida en que ella sí es específica de Bellas Artes. Yo no sé cómo lo ve Charo. Claro. Bueno, no puedo ser breve aquí. me temo que no puedo ser breve. O sea, a mí llevo más de 20 años aquí y el año pasado he conseguido ser consolidada como personal permanente. O sea, para mí yo creo que sigo creyendo que la mayoría de nosotras tiene que hacer un sobreesfuerzo brutal para ser considerada igual, que tenemos, lo como dice Lourdes, menos puestos de responsabilidad y en los departamentos siempre estamos ahí como de acompañantes, secretarias y demás. En concreto, en el departamento de pintura, yo me he estado dando cuenta ahora que profesora que llegaba, profesora que se ponía enferma, y podemos hablar de Bego Inchaustegui, que lo dejó por cáncer, Olga Ordóñez, que lo dejó por cáncer, Juana Encima, que lo dejó por cáncer, mujeres que han estado bastante solas. Y bueno, pues en relación a lo que decías del que vamos aumentando, que sigo pensando que las cifras estadísticas también que se ofrecen, sobre todo mucho a menudo, como diciendo que la cosa va mejorando y tal, también hay que ver que, por ejemplo, las mujeres que llegan a ser profesoras, cuántas de ellas consiguen tener una vida como familiar, al uso, etcétera. O sea, el precio que tienen que pagar estas mujeres por ser, por ejemplo, yo cuando, ahora que estoy dirigiendo un grupo de investigación, cuando empecé a mirar cuántas investigadoras principales había en la UPV, también era un número bajísimo de mujeres que dirigían grupos de investigación. Y bueno, tendría muchísimas más cosas que decir a nivel personal, porque otra de las cosas que quería comentar es que yo, o al menos lo he dicho en muchas otras profesoras, tenemos una tendencia a no generalizar y a contar nuestra experiencia, que eso me parece muy sincero. Uh-huh. Pero bueno, que existen bastantes dificultades intrínsecas al hecho de hacer arte y ser profesora y ser mujer. Si quieres echar anécdota, bienvenidísimas. De verdad, es que pues, a mí también me parece importante la expresión, ilustrar un poco esto, porque creo que tiene una dimensión muy grande que no pareciera, y sí. Cuando llegué yo, solo había una profesora de pintura en el departamento, que era, bueno, no lo voy a decir, y estaba muy apartada de la gestión y de la investigación y de todo. Estaba ahí como pidiendo perdón. Entonces, por ejemplo, en mi departamento jamás ha habido una directora de departamento. Siempre han sido secretarias. Y ibas a las reuniones y las reuniones eran todas de artistas, pintores, ¿no? Y tú eras como, pues eso, un adorno que estaba allá. Y luego había algunas otras mujeres, pero todas pertenecían al departamento de conservación y restauración, como no en la parte de... En cuidar creo lo que producían los hombres. Exactamente. Y creo que por primera vez ahora, en la siguiente dirección, va a ser una de estas directora, una de las del área de conservación y restauración, pero hasta ahora nada de eso ha existido. Y bueno, pues que... No sé, tengo otras anécdotas, pero son un poco ya muy directas con ciertas personas y no quiero crearme muchos enemigos. Ya lo hablaremos después entre nosotras. Sí. Está eso chévere. En privado, sí. Sí. En 2018, un medio de comunicación afirmaba que Euskal Herria tenía el mayor porcentaje de mujeres en el profesorado universitario, sin superar el 45% de la población contratada. O sea, bueno, supongo que esto hace que se naturalice tanto para sus colegas, los demás profesores, como para el estudiantado ver más hombres que mujeres en la función. A mí me interesa mucho saber el tema de la credibilidad de sus palabras cuando están en plena, cuando están siendo profesoras y están dando la clase, o el famosísimo, bueno, que a mí me centro mucho en eso, en la atención en eso, el mansplaining, cuando llegan unos hombres muy muy sabios a contarnos cómo habitar el mundo, que nos explican lo que decimos, que eso... Entonces quisiera que nos contaran un poquito sobre eso, sobre el tema de credibilidad en el alumnado, de credibilidad frente también a la misma institución académica, sus colegas. Inicio con Charo. Bueno, aquí, pues sí, yo también me he sentido menos legitimada por mis propios colegas de profesión, porque sí he notado que tienden a apoyarse mucho entre ellos. Y, por ejemplo, aquí se implantó Bolonia, que es este nuevo modelo europeo de educación superior, en el año 2011, en ese curso académico, y yo, no es por nada, pero era la única profesora que había estudiado un máster fuera de esta universidad en otro país. Entonces, yo sentí que nadie me preguntaba por mi experiencia, o sea, y que están dirigiendo la mayoría de másters profesores que no han hecho, que no han realizado ellos mismos máster ni aquí ni en ningún otro país. Entonces, como que estaban desaprovechando un conocimiento y una experiencia, y para nada, o sea, bueno, me apartaron un poco de ahí, o me sentí yo así. Claro que en ese momento tampoco era profesora permanente, era una profesora que, a la que le hacían contratos, ¿no?, temporales. Pero igual, contrato o no, la experiencia estaba, ¿no? O sea, ya, la experiencia del máster, y también yo creo que es ese miedo, como, uff, tiene legitimado por otra academia que puede saber más que nosotros, mejor no le preguntemos. Va y nos dice que estamos equivocados. Lourdes. Sí. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo creo que sea en pintura, en escultura, en bellas artes en general o en antropología, me da exactamente lo mismo, quienes dictan la regla, quienes son reconocidos son varones. Es una larga historia de cómo se va construyendo un conocimiento o una producción artística que se supone que es ajena al sexo y al género, cuando de hecho no lo es. Entonces, en esa medida, tanto Charo como yo, y si no, si me equivoco, Charo, me corriges, vamos a ser evaluadas por nuestros compañeros profesores desde ese prisma de sexo-género que ellos han naturalizado y que a veces nosotras también. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que eso marca nuestras respectivas disciplinas, pero marca también, o puede llegar a marcar, la percepción que el alumnado tiene de nosotras. Es decir, el canon que ellos tienen interiorizado, y a veces nosotras también tenemos interiorizado, es un canon de grandes nombres masculinos. Pues en el caso de la antropología, es Malinowski, es Girch, es no sé qué, es no sé cuántos. Eso se puede reproducir de forma prácticamente inconsciente. A muchísimos niveles. Y uno de los niveles más sutiles, más finos de esa reproducción, es el que hace que cuando tú estás dando una clase, esa clase, en el fondo, esté sometida a ese tipo de prisma, que hace que lo que tú dices no aparezca como relevante, como significativo, más que en comparación con lo que otros han hecho ya. Entonces ahí hay un problema de reconocimiento por parte del alumnado, un problema de reconocimiento que a veces puede afectar a la propia profesora, y un problema general que tiene que ver con, desde estos presupuestos, cómo conseguimos transformar tanto la producción de conocimiento, tanto la producción artística, como la forma de impartir ese conocimiento y de reelaborarlo. Y eso es un problema de fondo que llevamos arrastrando muchísimo tiempo. Wow, sí. Ay, me encanta tenerlas acá porque espero y creo que no solo a mí, pero se me remueve el cerebro, la cabeza, el sentir, y es como, es que es súper fuerte lo que dices, Lourdes, es que desde la percepción del conocimiento pues entramos perdiendo. Claro. Ahí. Claro, es que entramos así ya, es decir, hemos entrado como, y me vas a perdonar, Charo, la mala broma, como las invitadas en el Prado. Ya, bueno, pero no me nombres ya. Entramos por la puerta falsa. Entonces se nos permite repetir lo que han dicho otros, pero en cuanto, entre comillas, llevamos la contraria a eso que han dicho otros, tanto a nivel de prácticas como de pensamiento, como de construcción de conocimiento, la tendencia es a arrinconarte. Y eso implica en lo que antes decía Charo, ¿no? La carrera profesional, la trayectoria, el hecho de que, Charo lo decía, no es caso único, desgraciadamente, y no es mi experiencia, pero eso no quiere decir nada, que una persona como Charo haya tardado 20 años en consolidar su posición como docente, a mí me parece una auténtica barbaridad. Sí. Así de sencillo, vaya. Le pese a quien pese. Sí, de acuerdo. Sí, yo, entonces, en relación a eso, como estudiante, yo soy Amaya, la que he hablado antes. Hola, Amaya. Hola. Como estudiante de sociología, estamos ahora en la clase de teoría sociológica debatiendo sobre el canon. Y, bueno, pues el debate es, si metemos a las teorías hechas por personas subalternas en el canon, sí, perdían la fuerza. Eso es lo que nos comenta el profesor. Todo bien. Tengo mi posicionamiento político en relación a esto, que creo que no posicionarse también es político, pero en todo caso, tengo mi posicionamiento. Pero como estudiante, yo también lo que yo planteaba, y no sé si estoy de acuerdo, es también como alumnas nos vemos mucho menos legitimadas a la hora de generar, de hacer un trabajo, de crear, si... voy a decir una cifra, por decir una, si el 90% de las autorías son de hombres, de las que estudiamos, claro. Cuando yo voy a realizar un trabajo, me veo mucho menos legitimada para hacerlo, menos segura. Para las alumnas, claro. Vamos a ver, el problema, que a mí es algo que me preocupa desde hace muchísimo tiempo, es que lo que se sigue transmitiendo en las facultades que yo conozco, sea en Bellas Artes, sea en Antropología, se sigue transmitiendo un conocimiento sesgado androcéntrica y etnocéntricamente. Y no hay manera de acabar con eso. Totalmente. A mí es eso lo que me preocupa, profundamente además, porque no se trata de ir incorporando anexos, los subalternos como anexo, las mujeres como anexo, los obreros como anexo. No son anexos, son otra cosa. Sí. Entonces, o conseguimos un reescribir la antropología, el arte, la historia o lo que sea, o tenemos la batalla perdida. De acuerdo. Y de cara al alumnado es absolutamente fundamental. No se puede seguir enseñando una sociología o una antropología con un 90% de autores varones. No se puede y no se debe, ni científicamente ni políticamente. Sí, de acuerdo. Lourdes, no nos vayas a colgar. Vamos a ir con una canción. No te vayas. Vale. Y vamos a cerrar la franja después de esta canción, que voy a presentar rápidamente porque ya vamos un poco cortas de tiempo, pero está muy bien. Era muy importante nombrar todo lo que han dicho. Seguimos en Latinoamérica con la música. Esta es una gran artista que se llama Juana Molina, que también ha sido señalada extrañamente porque produce cosas muy particulares. Esta canción se llama Un Día. Y va a gritarme si resultará. Voy a ver mal, voy a bailar. quisiera aprovechar esta ventana que me da Festivalita Radio y estas micrófonas para decirle a Charo y a Lourdes que estoy muy agradecida que estén aquí y que ustedes son mis referentes. De verdad, ha sido como un gran placer encontrármelas, ya lo había dicho, pero quiero de verdad mucho insistir porque ha sido muy importante. Estoy en un país nuevo, estoy en un máster nuevo, todos son muchas cosas nuevas, y encontrarme con personas que puedo ver y decir, se siente como un alivio en el corazón, como no estamos solas. Y eso siempre lo voy a agradecer y me llena un montón. Muchas gracias, mujerzotas. Y ya para concluir esta conversación de esta franja sobre feminismo y mujeres, pues quisiera un poco hablar de que en artes estamos hablando continuamente del reconocimiento, de reconocer obras, de reconocer artistas y del que llama, o aprendí en clase de Lourdes, del círculo del reconocimiento de las artistas como pares, el mundo de la crítica del arte, las galerías y al final el público, que además he pensado que es a quien se le muestra lo que ha sido súper filtrado, pero esos filtros han sido atravesados por ese sistema patriarcal, un poco lo que estaba hablando Lourdes antes de la canción. Y además incluyo en esta reflexión algo que también hablaba Lourdes en clase, que es que las mujeres no tenemos el poder, carecemos del reconocimiento de capital simbólico para poder actuar, y eso nos lleva a no poder dictar la regla en el arte, en muchos otros espacios también, pero bueno, vamos a hablar del arte. No se nos permite, pero como está también montado ese sistema patriarcal, pues está también articulado con muchas esferas de la vida. Tenemos menos tiempo que los hombres. Me explico, hablando con Charo también en estos días, estábamos hablando que las mujeres requerimos más tiempo, tiempo para pensar, para reflexionar. También Amaya hablaba de eso. Y necesitamos más tiempo para actuar porque en repetidas ocasiones usamos el tiempo de vida para defendernos, para protegernos, para sobrevivir. Entonces, con este panorama que se ve poco esperanzador, al mismo tiempo estamos en esta mesa cuatro mujeres que nos enunciamos desde el feminismo y que además todos los días le estamos apostando al discurso y a las acciones feministas. Entonces, eso me llama la atención. Pareciese un panorama poco esperanzador, aún somos muchas las que le estamos apostando en los ámbitos laborales, en los académicos, en los cotidianos de los hogares, supongo. A cambiar un poco esto, que si bien también parto de que si el feminismo no cambia el mundo, cambiará las personas para que éstas puedan cambiar el mundo, ojalá. Ubicándonos en el campo del arte, desde sus experiencias, desde su arduo trabajo, su conocimiento, también, ¿qué nos podrían decir, dejar, recomendar como esa fusión de lucha de las mujeres en el campo del arte, en la universidad? Sobre todo para no bajar los brazos, de que vuelvo al tema de las semillas, ¿qué semillita nos podrían dejar hoy en Festivalita Radio para sembrarnos? Charo. Bueno, pues que cada cual desde donde esté haga algo. Yo en mi caso he optado por, aparte de la vida en la academia y lo que pueda hacer en el espacio del arte, por el activismo. El activismo en plataforma A o en lo que surja, el grupo de investigación en la UPV y desde mi rincón en la facultad, yo lo que hago es hablarles en mis clases de artistas que no, a lo mejor no están en los libros, que artistas estupendas, algunas de las obras más importantes del siglo XX han sido hechas por muchas artistas, y bueno, pues y que el arte como lenguaje es un arma política en sí mismo. Y luego que sean muy conscientes, que esto les pasa a muchas estudiantes, que sean muy conscientes desde el principio que están un poco desarraigadas, y ese desarraigo viene del largo tiempo y de las clases de árboles genealógicos históricos que nos calzan desde primero, en los cuales tú muchas veces no te reconoces. Y también se nos ha enseñado a que los varones modulan todo tipo de discursos, vendiéndonos como discursos neutros, mientras que a nosotras se nos habla siempre desde nuestro rinconcito como, ¿no?, feminista, o tú representas solo a la gente que piensa como tú y todo esto, ¿no? Y en cambio, en los discursos de los hombres es como si ellos pudieran meterse en esta forma multimodal, esta capacidad como súper versátil de observarlo todo y hablar por todos, ¿no? Y por eso, y muchas veces se ha oído, ¿no?, por parte de tanto de artistas como Josh Vasellich, ha declarado que es que las mujeres no pintan bien, o escritores que dicen las mujeres no tienen estilo, ¿no? Y quizás se refieren a esa falta de, creo yo, de versatilidad que tienen muchas veces ellos, para, o esa incapacidad que tenemos muchas de las artistas para hablar en nombre de todos. O sea, para ellos tienen como una capacidad casi de ventrílocuo, ¿no? Y nosotras igual carecemos de ella. O sea, porque estamos mucho más porque nos han enseñado a eso, a estar apegadas solo a nuestra experiencia y a representarnos solo a nosotras mismas. Y esto no lo tienen ellos. Entonces tenemos que aprender algo de esto. Y luego, yo creo que también hay que ver el arte de forma distinta, separado del prestigio público y de todo esto que nos venden, y por eso yo doy esta asignatura que se llama Prácticas Artísticas Colectivas, que está basada en mi tesis doctoral y que habla del poder del grupo, de esta radio, ¿no?, de no solo de los líderes, sino del poder del grupo, del poder del todos y todas, y que hay que resignificar también más democráticamente el concepto de arte, el concepto de metodologías, sí, ¿no?, para hacer arte, como dice Claire Bishop, esta británica que habla más del arte como algo, como una actividad más participativa y más horizontal. Sí, de acuerdo. Además que normalmente en clase no son tantos los referentes colectivos, ¿no? Es como los genios. Los genios que parió como la tierra, salieron de la nada y salió un super genio a liberarnos y a salvarnos. Lourdes, ¿tú qué nos podrías dejar? A ver, me voy a poner chula. Yo creo que ya hemos dejado. El hecho de que te hayamos interesado tanto Charo como yo es un logro. Si cada vez en cada una de las clases que damos, en los años que llevamos, se produjese esa situación, se despertase la conciencia de alguien o le ayudásemos a algo, ya sería una auténtica maravilla. Eso lo primero. Lo segundo, Charo lo ha dicho, yo insistiría, es importantísimo en esta etapa formativa en la que estáis a diferentes niveles, crear grupo. Es decir, que seáis capaces de aunaros con otras personas que tienen las mismas inquietudes, porque en el fondo tanto las ciencias sociales como el arte, entiendo yo, son proyectos para transformar el mundo. Es lo creo sinceramente. Y luego, como último punto, yo retomando algo de lo que ha dicho Charo, la cuestión del reconocimiento de las artistas, de sus obras, o la cuestión del reconocimiento de las antropólogas y de las suyas, sigue reposando, creo, sobre algo que es terrorífico y que es a lo que nos deberíamos atacar en ese momento. Es decir, sigue considerándose que las mujeres somos lo particular y los hombres lo universal. Entonces, mientras que se siga hablando de artistas mujeres, mal vamos. Porque siempre se va a anclar esa idea de artista mujer a la particularidad de un ser mujer. Mientras que en el caso de ellos, lo único que funciona es la universalización. Entonces habría que pensar también sobre cómo desmontar semejante montaje, nunca mejor dicho. Sí. Cómo acceder a lo universal. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque yo creo que es el fondo profundo del problema. Sí, de acuerdo. Pues bueno, nuestra franja empieza no ya, se está acabando ya. Vaya. La Festivalita Radio continúa hasta las 2 de la tarde, un poquito más tal vez, porque vamos un poquito como corridas, 15 minuticos. Pero yo estoy muy, muy agradecida porque hayamos abierto también. Sí, nos levantamos un poco temprano, pero creo que Mai tenía razón. Finalmente estamos muy acostumbradas a madrugar para hacer tantas cosas que un poco nos toca y debemos hacer. Muchísimas gracias, Charo y Mai, por haber venido. Muchísimas gracias por el tiempo de las tres. Muchísimas gracias a todo el equipo que ha estado aquí detrás haciendo posible esto. Y bueno, pues todas las personas que se quieran acercar, que quieran enviarnos mensajes, preguntas, comentarios por redes, estamos abiertas. Creemos en la construcción colectiva. Después voy a presentar una canción y después sigue una fundamental de Festivalita Radio, mi compañera Marta. Voy a dejarles con la canción Manos de Mujer, que es de la colombiana Marta Gómez, recomendadísima, y en este caso la interpreta con tres mujeres más, que son Martirio, Andrea Echeverry, que es bogotana, valga la cuña, y Anat Cohen, que como lo tengo escrito en mi piel, juntas somos todas. Muchas gracias, mujeres. Gracias. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.